baixamos a música da Rexina, que estaba interpretada por Carlos Núñez, que nos enviou precisamente Manuel Rivero para acompañar ao noso grande Xosé. Agora doulle paso a nosa jefa. Muchas gracias por estar, directora. Mireia Navarro tamén quere aportar algo a este pequeño homenaje o dedicación que le damos a nuestro grande Xosé Lamela. Hola, boas tardes. Boas tardes, como estáis? Bien, gracias a Dios. Eso, todos los contertulios teniendo mucha paciencia para poder participar en este trabajo. Lo sé porque hoy está el programa cargadito, pero bueno, déjame que aproveche para saludaros, Julio, Armando, Kiko y todo el resto de personas conectadas a este programa y, por supuesto, a los oyentes de Siempre en Galicia. Y disculpad antes por no haber podido intervenir por problemas técnicos, pero ahora ya está solucionado. Muchas gracias. Yo solamente quería dar mi pésame y lamentar la pérdida que hemos tenido, porque José era una persona muy querida. Era un embajador de su tierra, como han dicho ya las personas que han intervenido, porque es que estaba enamorado de su tierra, de Lobios, de Padrendo, de la Serra de Xurés, de la Baixa Limia, y aprovechaba cualquier momento. Sí. Aprovechaba cualquier oportunidad para comunicarlo, porque esa era otra de sus pasiones, la comunicación en general y desde luego la radio en particular. Era un viejo conocido y en Radio Cornellá, donde durante muchísimos años pues ha contribuido a este programa coral de tan largo recorrido que es el Siempre en Galicia. Y en esta comunidad tan querida que es Rosalía de Castro, y José Lamela regaló durante muchos años su tiempo, su conocimiento y su pasión por su tierra y por la radio a Radio Cornellá. Yo tuve la suerte de conocerlo en los estudios de la radio y también de compartir actos, celebraciones y comidas en Cornellá con él. Y también quería comentar que la teniente de alcalde, Rocío García, que también fue hace unos años la directora de la radio, también recordaba con cariño su persona y me puso en contacto con su hijo Jorge para trasladarle el pésame de todos los compañeros de Radio Cornellá. Él era una persona íntegra, reflexiva y que merece todo nuestro recuerdo y nuestro homenaje, así que aprovecho para agradecer a todas las personas que estáis participando en este programa y a los compañeros de Siempre en Galicia por coordinarlo y hacerlo posible, porque ya sabemos que en tiempos de COVID todo es más complicado, pero muchas gracias por hacer posible este primer pequeño homenaje radiofónico a José Lamela, que lo merece. Pues te damos las gracias, Mireia, que tú nos apoyes y que aportes tu beneplácito por este nuestro trabajo que humildemente lo estamos dedicando a José. Bueno, pues nos honra y pues gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mireia. Venga, bueno, te despedimos. Gracias, Mireia. Te despedimos, claro. Y ponemos otra pieza de música que José también le gustaba. Es el Can del Sussells, pero en esta ocasión está interpretado por una guitarra, y como a José le gustaba la guitarra, ahí va, el Can del Sussells.